Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, gente metalera, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, bienvenidos. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a las personas que se van enlazando. El día de hoy vamos a tener el gusto de estar nuevamente con el doctor Darío Paladines. Sí, o como nos dijo que le digamos Darío, a secas, sí. Él va a estar nuevamente acompañándonos, la noche del día de hoy. Un saludo para toda esa gente motoquera, para esa gente metalera que se va enlazando. El día de hoy tenemos complacencias musicales de la semana anterior, por ahí tenemos un poquito de black metal, tenemos un poco de death metal, y netamente ecuatoriano, todo absolutamente ecuatoriano. De igual manera vamos a estar tratando un tema bastante interesante que se ha ido dando en el transcurso de lo que va esta semana. La noche de hoy, por motivos laborales y personales, no nos va a acompañar Nax, tampoco nos va a acompañar Lunita, pero no importa, de todas maneras, aquí está el micrófono que va a hacer el trabajo de ellos. ¿Sí le ven? Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, un saludo para Nax, un saludo para Lunita. Muchas gracias a todas las personas que se van enlazando. Doctor Paladines, buenas noches, bienvenido nuevamente. ¿Qué dice mi Maurito? Qué gusto estar aquí, pues, en este centro tan acogedor, por así decirlo, y tan... emotivo para los amigos bikers y degustadores de la buena música. Un placer para estar aquí nuevamente para abordar los temas pendientes y construir discurso en base a entre lo que decimos y hacemos como siempre. Así es, muchas gracias, estimado Darío, nuevamente por tu presencia aquí, por darte el tiempito nuevamente para podernos acompañar aquí en la radio, aquí en esta ya tu casa. Bienvenido seas para gracias. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier proyecto, cualquiera que sea el plan. Sí, las puertas abiertas están aquí de la Casa de la Cultura y de Torque Metal para que vengas y expongas todo lo que tú desees. Como estábamos comentando al principio del programa, vamos a tener unas complacencias musicales también que nos han hecho llegar al... En el transcurso de la semana, lo que va al fanpage de Torque Metal... peticiones que nos hicieron la semana anterior, y sabrán que por motivos de cartelera, si vale el término, pues obviamente nosotros programamos la música a medida que va pasando la semana. Así que si de pronto por ahí desean alguna complacencia musical, pues por favor háganla y la estaremos colocando la próxima semana. Recuerden que el día de mañana ya tenemos la famosa, querida y tan esperada rodada brutal, ¿sí? Rodada acampada brutal, perdón. De parte de este su programa Torque Metal, gracias a la Casa de la Cultura que nos ha brindado el apoyo y a toda la gente motoquera que nos va a acompañar, a la gente motoquera, a la gente metalera que nos van a acompañar el día de mañana. Recuerden, la rodada es con destino a Mindo, El punto de encuentro y de salida va a ser el día de mañana a las 9 de la mañana en la gasolinera Primax del Condado, vía a la mitad del mundo. Sí, con destino a Mindo, a la hostería Mindo Real. Y estaremos retornando el día domingo aproximadamente a eso de las 2 de la tarde. Estaremos saliendo de allá de Mindo para estar, me imagino que acá en Quito, que será tipo 4 o 5 de la tarde como mucho. Chévere, ¿sí? Chévere, qué buena oportunidad. Sí, pues la gente que se anime y pueda participar de este evento que va a estar increíble. Desde la semana pasada, mucha gente, el día de ayer tuve la oportunidad de salir a rodar a Carlacalí. ¿Ya? Con unos hermanos bikers, y la gente ya lo tiene en la mente. Hay un poco de eventos, verás, mi Mauro, alrededor de... Hay otro en Ibarra también, me parece, pero la gente está tiene en la mente el poder asistir el día de mañana. Es una gran oportunidad, es chévere acampar. Qué buenazo. Recuerden, gente, que es una acampada, es una invitación abierta absolutamente a toda la gente, a todos los motoqueros, a todos los metaleros, a todos los chicheros, vallenateros, todos, reggaetoneros. Todos. No hay distinción. Ya saben, obviamente preferimos metaleros, no me entiendes. Ya saben, no hay distinción de motocicleta, no hay distinción de raza, no hay distinción de cultura, de colores, exactamente ningún tipo de distinción. Esto es simplemente una rodada de integración para conocernos, para que ustedes nos comenten en la rodada qué esperan de Torque y Metal, qué es lo que desean, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, si les gusta que el micrófono esté más presente que Max y Lunita. ¿Sí? No, Max y Lunita, un abrazo. Sí, ellos saben que es por molestar. Pero bueno, para eso es la rodada, gente. Así que todas las personas que se vayan con nosotros, recuerden, punto de partida, mañana 9 de la mañana, gasolinera Primax del Condado, vía a la mitad del mundo. Bien. Estimado Darío. Cuénteme. Antes de entrar un poquito en el tema que vamos a tratar el día de hoy, quedaron algunas dudas, algunos inconvenientes de la entrevista. Bueno, no inconvenientes, algunos huecos, si se podría llamar. Vacíos, exactamente. Yeah. De lo que fue el programa anterior. Pese Cuente. A que después de que pasó la entrevista, en el transcurso de la semana me escribieron y todo eso. Sí. Y bueno, una de las principales dudas fue que si va a ser posible, mejor dicho, en lo que tiene que ver el impuesto verde, lo que se pagó, personas que se vieron en la obligación de pagar este impuesto, si es que se está planeando o se está tratando de que ese dinero se devuelva. Ya, bueno, chévere abordar el tema, es muy importante. Pues la gente tiene esa duda y esa manera de quejarse, y tienen todo el derecho, porque no es justo que una persona pague los valores y otra no. Pero, como tú recordarás, Mauro, la semana pasada les explicamos aquí a los fieles oyentes, a la ciudadanía en general, que este impuesto fue creado antitécnicamente y antijurídicamente. No pasó todos los filtros de socialización, por ejemplo, al ser debatido en la asamblea. Y la gente que no canceló, la gente que ya pagó estos valores, pues nosotros siempre como colectivo ciudadano fomentamos la rebeldía tributaria en este sentido, porque sabíamos que al final del día, al final del túnel, la vida nos iba a dar la razón. Y efectivamente así fue. Fue desmentido categóricamente este mal llamado impuesto verde, y hoy por hoy estamos simplemente ahorita esperando la veña del señor presidente, que ya se le acaban los días. Presi, por favor, ya vamos para el mes, suba al registro oficial, escríbalo en piedra y mire cómo la gente aquí le reclama, la gente le reclama sanamente, pero con el bolsillo vacío. Así que, amigo, las personas que ya pagaron, pues es difícil que les devuelvan. Aquellos dígitos que están por caerse, que son más o menos 300, 298 millones de dólares, pues esos van a ser partidos a la mitad, por así decirlo. Se va a pagar a la mitad. Yeah. Entonces, si una persona debía $2,000 para una vez que se suba al registro oficial, va a deber solo 1,000. Yeah. Entonces ya es una gran ayuda. Y si no, ojo, esas personas no tienen para pagar, financiado 3 añitos. Y yeah, para el 2020, muerto de impuesto verde. Muy bien. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿hacia dónde supuestamente iban destinados esos 900 millones de dólares que me comentabas del impuesto verde? Sí, los 900 millones de dólares debieron haber sido ocupados en proyectos de remediación ambiental, a beneficio de los animales, a beneficio de las plantas, de la biodiversidad y en general de la naturaleza. Entonces, nunca se utilizaron estos recursos, y por eso nosotros como colectivo ciudadano y quienes habla Darío Paladín es totalmente en contra de este impuesto que logró dividir a la gente. así como ese tema de las motos que hoy por hoy nos inunda. Y logró dividir a la gente porque castigaba a aquella persona que tenía un carrito viejo de alto cilindraje, mientras una persona A, y mientras una persona B tenía un vehículo mucho más nuevo, de mejor gama, y pagaba el 2 o el 5% del valor total. Entonces fue discriminatorio en ese sentido, fue abusivo, fue hasta confiscatorio. Muchos legisladores gritaron a parlante abierto en la Asamblea Nacional: impuesto confiscatorio, porque logró incautar de manera ilegal los valores, y simplemente no se hizo nada por el medio ambiente. Recuerda que tenemos la gasolina más tóxica, de peor calidad de la región. Por eso es que las bombas de gasolina de las motos se ensucian tanto, los vehículos se dañan las bombas, los vehículos sufren defectos en el cuerpo de aceleración, en los inyectores, lo mismo las motos que son inyección. Entonces, como tú sabes, yo represento a los comerciantes de Quito y también soy un biker de corazón desde los 12, 13 años. Entonces siempre voy a pelear por los dos, siempre, el carrito y la motito son para mí como dos juguetitos que nunca los voy a soltar, y siempre en beneficio de la gente, mi Mauro. Ya, ¿sí? Muy bien, gracias, ahí está la aclaración para las personas que me escribieron. Así que, gente, ya vamos conociendo de cómo, a dónde iba destinado este impuesto, qué era cuál era el fin. ¿Dónde está la plata? Como decía por ahí el chico Platimiro, ¿dónde está la plata? Aquí quiero ver. Exactamente, sí. Entonces, como ven, obviamente no se ha hecho absolutamente nada. Nada, y no todavía, hay esos valores. Todavía seguimos teniendo estos problemas de contaminación. Enormes. ¿Sí? Enormes, que lamentablemente las personas que andan en motocicleta o que andan en bicicleta o los qué propios duro. Peatones, es un veneno letal el que recibes tú a diario. Qué duro, por muchas horas, incluso me imagino hasta los vendedores que se acercan correcto. A los semáforos, me imagino que deben tragar humo como no tienes idea. Mira, te cuento, ayer salimos con los chicos de Black Angel a dar una vueltita para Calacalí, y la verdad no podía rebasar una motocicleta que estaba a la altura del primer semáforo, que esas horas ha habido ir las volquetas, me imagino que cargando material de las montañas, ¿no es cierto? Yeah. De construcción, lo que ahí se explotan. Estas montañas es una zona bastante productiva en ese sentido de material para pisos. Y había una caravana de como cuatro volquetas, no tienes idea, y camiones, cómo botaban humo. Y eso que era de noche, estaba haciendo frío, supone que la neblina opaca. Visualmente, esta ya me tenían ahogado, no podía rebasarles. Y un amigo mío, Black Wolf, como él tiene una moto más fuerte. Joseph. Joseph, dice, chuta. Él me sabe tratar de usted, dele compañerito, y me hacía señas. Le digo, es que no puedo, chuta, ñaño, te juro, llegué a un punto que... O sea, era tanto humo que ya me preocupé. Bajé la velocidad y esperé a que se alejen un poco. Demasiado humo, demasiada contaminación. Ojo, si hay Corpaire, ¿no es cierto? Supuestamente está regulado ese tema. Las motos nos exigen pasar la Corpaire. Aprobamos la revisión. Si un foco está quemado, no pasa la revisión, etcétera, etcétera. Y ya estamos contribuyendo con el medio ambiente. ¿Por qué se discriminó durante 8 años aquellas personas que tenían su herramienta de trabajo? Un carrito del 2001, del 96, 95, que tenía que pagar 1,000, 2,000, hasta 3,000 dólares de matrícula. Fue un abuso, señores. Fue un robo descarado al pueblo. Así es. También, obviamente, al momento que circulas, tú siempre vas a hacer la pregunta, o sea, si es que nosotros como motocicleta, un vehículo pequeño que contamina, el menor vehículo que contamina, ¿por qué tanto problema al momento de pasar la Corpaire? Correcto. Y tú llegas y te pones detrás de un bus y te preguntas, ¿cómo pasaron la Corpaire? Ojo, ¿no? Los vehículos del Estado, tienes toda la razón, Mauro, la gente, los vehículos del Estado que son de alto cilindraje, primerito, gasolina subsidiada, con ticket, número dos, esos vehículos exentos de impuesto verde. Ya quisiera yo, pues, que las autoridades de nuestro gobierno del Estado, pues, se movilicen en un vehículo motor 1000 para que contribuyan al medio ambiente, o regalémosles una moto a cada uno, para que gasten lo que nosotros gastamos en gasolina y chupen lo que nosotros chupamos en las calles, cómo nos cierran muchas veces el paso, cómo nos lanzan los carros, cómo a veces nos cae la policía en cada esquina, nos sigue como a veces delincuentes. Uh-huh. Y ya les quisiera ver a ellos también, y es una buena idea. ¿Por qué no si hablamos de austeridad, de épocas de ahorrar dinero, de contribuir al medio ambiente, pues que comiencen con el ejemplo? Eso decía un gran amigo mío, Jorgito Calero dice, hermano, pero ¿hasta cuándo? Dice esto. Salíamos un día de la asamblea en un debate, estábamos en esta lucha del impuesto verde, que aún no se acaba, ¿no? Uh-huh. Está en un 98, 97%, pero mientras no esté el signo se acaba. Decía, mira esos carrazos afuera parqueados, patrol, vehículos de alta gama, gigantes blindados con vidrios polarizados, exentos. Injusto. Exactamente, sí. Como te comentaba, entonces lamentablemente el transporte de aquí del Ecuador, pues obviamente tiene muchos subsidios que a veces son, creo yo, que son hasta a veces innecesarios, porque en base a estos subsidios es el abuso, corre es el abuso. Se está proponiendo, creo, en lo que es el cabildo, el municipio, como se lo llame, se está proponiendo ya una subida del precio del pasaje al 35 centavos, me parece, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Pero están pensando en quitarles algunos subsidios a los señores transportistas. Ajá. Pero no quieren. No quieren. Ya, no quieren. Para ellos el pasaje debe costar 75 centavos. Híjole, qué duro. Ahí sí ya no habría problema con que les quiten los subsidios. Chuta, es bastante, ñaño, es bastante. La verdad, chuta, es duro porque la gente en Navajar, ahorita con esta situación económica, se hace bastante fuerte. El tema del taxismo, de los buses, es complicado porque a mi forma de ver, todos tenemos derecho al trabajo, ¿no? Y está bien el hacerlo digna y honradamente, pero el servicio, o sea, el servicio que recibimos las personas, los quiteños, los ecuatorianos, la gente de Guayaquil, de todas partes del país, es un solo grito y es un solo discurso que es un pésimo servicio. No se respetan las paradas. En muchas partes del país no te respetan el taxímetro. Yo estuve en Guayaquil la semana pasada, lunes, martes, miércoles. No hay taxímetro, tienes que negociar con el señor taxista afuera, que yo ya estoy acostumbrado ahí en Guayaquil. Si tú te subes al taxi y te vas, te dices, lléveme, qué sé yo, a la Alborada, el señor taxista te cobra lo que él considere necesario. Ahí tienes que parar, negociar, asiste una fila de carros atrás, ponerte de acuerdo y ahí sí proseguir. O si no, la gente opta por estas plataformas móviles. Chúsale, y ahí está la pelea entre ellos, ¿no? Ya tienen que ponerse de acuerdo. A mí me gusta mucho la idea, Mauro y amigos, no sé qué opinen ustedes de este tema de ¿por qué no generar una plataforma digital para todos los señores taxistas? Donde ellos estén también normados y sepas, ¿no? Tú como usuario, a ver, voy a coger un taxi, así como se maneja estas de transnacionales de como Uber, ni sé cómo, Cabify. Entonces, pero también dale la oportunidad al señor taxista también que se identifique, que tenga un número de cédula, saber, ¿no?, con quién me voy, qué sé yo, en altas horas de la noche en un taxi, o no necesariamente a altas horas de la noche, porque en el día también matan, roban, secuestran y violan en los taxis. Entonces, hacerlo de esa manera, el señor alcalde, yo le escuché en alguna oportunidad hace unos 2 meses que esa fue una propuesta suya de campaña, implementar este sistema, y a mí me parece correcto, hasta donde tú puedas poner una calificación, qué sé yo, el taxista, yo digamos pasado mañana me dedico al taxismo, el taxista Darío Paladines, pésima atención, prepotente, no me quiso dar el vuelto, no se baña, un olor para mí medio raro, pero bueno, pero se contó un cacho y ya todo bien, dice, pero oyendo música del diablo, ya poniendo música de los diablitos, ya se arregló el asunto, entonces solo me tenía con torque y metal. Pero bueno, entonces, algo así es positivo, ser incluyentes, o sea, no delimitar las cosas, ¿no? Buscar que haya armonía para todos, esa es mi consigna. Si come uno, deben comer todos. Exactamente. Es malo ser come solito. Sí. Bueno, empezamos con saluditos, un saludo para Yolanda de la Torre, que nos está escuchando. Un fuerte abrazo para usted, estimada señora, estimada dama. Un saludo para Mari Carmen de la Torre, muchas gracias, mi querida Mari, gracias por tu sintonía. Un saludo para ti y para toda esa gente luchadora de que conforman esta hermosa fundación, esta fundación guerrera llamada Corazones en el Cielo. Qué bien, qué por bien. Acá nos pregunta, hola Mauro querido, hola Mari. Una aclaración, el impuesto verde ya se quitó. Sí, así es mi estimada Mari. Bueno, como nos comentaba aquí Darío, está casi en un 80%. Loading, está en loading, pero ya está en un 95%, 93%, pero falta que el hombre que sabemos del primer mandatario lo suba al registro oficial. Ahí sí, cuando esté escrito en piedra, pues cantaremos victoria. Mientras tanto, seguiremos presionando en la Corte Constitucional. Nuestra consigna ha sido la remisión y condonación de deudas y seguiremos ahí peleando así mismo como por los intereses de los bikers, de igual forma. Sí, un saludo para David Romero, un saludo para ti, estimado David, gracias por tu sintonía. Un saludo para Giovanni Lozano, también muchas gracias por tu sintonía. Y nos dice Giovanni, saludos desde Machache, amigos de Torquimetal. Muchas gracias, un saludo para Noxfero. Saludo para ti, Carlitos. Saludo, Carlitos, los chicos de Black Angels. Un sí, abrazo y un abrazo gigante para toda esa gente de los Black Angels MRC. Para Nelson Chacín, de igual manera, un saludo para ti. Gracias por tu saludo. Sí. Bueno, gente, vamos a empezar con un poquito de música. Y esto viene a pedido de uno de nuestros fieles oyentes, Noxfero. Nuevamente, gracias por tu sintonía. Elizabeth, también. Y para Hel, también para Hel, para... Henry Padilla. Para Henry. Katrina, para Bandidos, para todos los muchachos. Para, exactamente, para todos los clubes que nos están escuchando. Bueno, vamos a presentarles una pequeña reseña de una banda que se... que tiene su origen en la ciudad de Loja. Se llama Satanis Maleficarum. Wow. Sí, ya más o menos se darán cuenta por dónde va la onda. Por dónde va la onda. Sí, pero como dijimos, Torque Metal es un programa abierto para todo lo que tenga que ver el metal. Perfecto. Satanis Maleficarum emerge desde el ancestral infierno terrenal, desde la excelencia sinfónica del arte del mal, lo oculto y lo sombrío del verdadero y el altísimo sendero maldito de la oscuridad. Banda que surge a finales del 2002 en la Austral Loja, proclamándose como la destrucción y la maldición hacia las debilidades y mediocridades de los caminos cristianos dogmáticos de las religiones. Sí, bueno, así, listo, pero bueno, ahí le soltamos. Tolerancia es todo. Cruz Simplex and Infictionem, creo que lo pronuncié bien, espero. DLP, mejor dicho, Tababrausum Ritual Tam Non Posten Maleficarum. ¿Sí? Unos nombres bien nórdicos, ¿sí? ¿Sí? Simboliza, simboliza el magnificante designio de la fortaleza humana, el repudio total a las energías impuestas y la supremacía del hombre sobre el dogma, sobre la esclavitud, las doctrinas teologales, el himno excelso del triunfo del poder y de las fuerzas del real ser sobre una derrocada, muerta y empalada cultura clerical. ¿Sí? Entonces, como sabemos, ya más o menos le vamos oyendo en qué onda va esto, pues esto es black metal, ¿sí? Black metal puro, del bueno, puro. Black metal del puro, black metal hecho en el mejor país del mundo llamado Ecuador, ¿sí? Así que le soltamos el primer intro de Satanis Maleficarum y esto se llama Pasajeros Oscuros. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. We'll be right back. querido gente, estamos aquí de vuelta en Torque y Metal. Eso fue Black Metal del propio, sí, de ese que les hace sangrar las orejas, ¿sí? Ahí está tu complacencia, querido Nox, muchas gracias nuevamente por tu sintonía, muchas gracias por habernos solicitado, obviamente, por habernos hecho este pedido a los tiempos que vimos un Black Metal puro. Bueno, puro, sí, porque si no aquí mis otros dos compañeros dicen, no pongan eso, está muy satánico. Bueno, no hay problema, aquí ya saben, metal, todo lo que tenga que ver. Un saludo para Paul López Salazar, que nos está viendo, un saludo para ti, muchas gracias por tu sintonía, estimado Polo. Para Darío, que se unió, saludos para ti, Darío, muchas gracias. Para Lía SK, un saludo para ti, un beso enorme, gracias por tu sintonía. Giovanni Lozano nos dice, vendrán de Raid a Machachi por las fiestas el día de mañana. Me parece que sí va a estar destinado por allí alguna rodada para ya, estimado Giovanni, ¿sí? Para Cristian Ibáñez, de igual manera un saludo para ti, mi estimado Varejita, gracias por tu sintonía. Bueno, estimado Darío, entrando como dermatólogo directo al grano, ¿sí? En lo que ha transcurrido esta semana en las redes sociales, mejor dicho en Facebook más que todo, se empezó a dar un tema, se lanzó por ahí un video de un hermano biker que estaba en la asamblea y el cual propuso que se debe categorizar las licencias para motocicletas, ¿sí? Antes que nada, antes de que empecemos a tratar el tema, debemos tener en cuenta que en algunos países, como por ejemplo en Colombia, como por ejemplo en España, se categoriza las licencias de moto dependiendo del cilindraje de las mismas, ¿sí? Entonces, obviamente esto de pronto a veces, bueno, algunas personas no conocen cómo es esto de la categorización, cómo es esto de que se tiene que dar una licencia para un tipo de moto, otra licencia para otro tipo de moto, etcétera, ¿sí? Pero bueno, para resumirles en cuestión de lo que se trata esto, pues, obviamente en países como por ejemplo en Europa se categoriza las licencias se categoriza las licencias de motos dependiendo del cilindraje. Entonces, basado en esto, por ejemplo, en el caso de una licencia AM, ¿sí? O un carnet AM, como se le conoce en España. Ajá. Nos dice que con este permiso se puede pilotear, ciclomotores de 2 o 3 ruedas, con motor de hasta 50 centímetros cúbicos. Sí, poco, o sea, prácticamente, pero ojo con esto, ¿sí? Estamos hablando de ciclomotores, ¿sí? O sea, motocicletas o bicicletas o monopatines o como se lo dice por ahí, todo, patines del diablo, claro, ¿sí? Claro, con motores. Con pero motor. Ojo, ya te piden una licencia, ¿sí? Uh-huh. Lo cual, por un punto, a mí me parece que está correcto, ¿sí? Porque obviamente no son... Bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a tocar más adelante. Sí. Después tenemos el carnet A1 que nos dice... En España, no, obviamente. Que nos dice que este tipo de carnet permite conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos, y 15 caballos de fuerza de potencia. El carnet A2 que nos dice que se introdujo en España en el 2009 siguiendo una directiva europea con el objetivo de unificar el esquema de carnet de motos. Permite conducir una moto de hasta 47 caballos de fuerza, ¿sí? El carnet A, la joya de la corona, como lo denominan en España, nos dice que este tipo de carnet ya nos permitiría conducir cualquier tipo de moto. Por ejemplo, en España, si tienes 15 años, solo puedes acceder a la licencia o al carnet AM, ¿sí? Wow. O sea, para manejar los ciclomotores y todo. Ciclomotores. Si tienes 16 años o más, ya puedes acceder al carnet A1. O sea, manejar motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Para sacar el A2, tienes que obviamente cumplir algunas normas en una motocicleta de más alto cilindraje, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos explica aquí, nos dice que nos da la información el apartado de lo que tiene que ver con los precios de los permisos, ¿sí? Mucho ojo con esto, que obviamente también influiría si se quiere aplicar aquí. Claro. Por ejemplo, tendrías que dar un examen teórico por 50 euros, ¿sí? En unas clases tienes que recibir, obviamente, unas clases de maniobras por 19 euros, un examen de maniobras por 50 euros y un impuesto por aproximadamente 90 euros y un poco más. Pero no hay impuesto verde, puta, si ven, si ves, si oigan, ya. Por favor. Entonces, a medida que siguen subiendo los carnets, obviamente los precios de estos tipos de exámenes tienes que superarlos. Claro. Pero aquí hay algo también bastante interesante que nos explicaba el apartado. Que nos, por ejemplo, nos dice que para manejar una, para sacar un carnet A2 de moto por libre, o sea, para manejar cualquier tipo de moto, tienes que asistir a una escuela de conducción. ¿Sí? Tienes que asistir a una escuela de conducción y tienes que manejar una motocicleta, obviamente, dependiendo del cilindraje que vayas a conducir, y someterte a pruebas teóricas, prácticas, por ejemplo, circulación real en vías abiertas. Nos dice también que debes realizar maniobras en circuitos cerrados, conducción de la motocicleta a dominio de la motocicleta a alta y baja velocidad. Otro nivel. Entonces, obviamente, viendo cómo se trata este tema en países como en Europa, por ejemplo, como en España, como lo estábamos viendo, entonces, si se quiere implementar esto aquí, ¿sería coherente? ¿No sería coherente? ¿Cómo afectaría? ¿A quién nomás nos afectaría, en realidad? Ahora sí convendría solo tener una moto bajita, porque si quieres tener una moto alta, jodido. ¿Sí? Y también van ahí un montón de preguntas que han transcurrido mientras, como te decía, mientras se surgió esta noticia en Facebook. Correcto. ¿Sí? Que iban preguntando, o sea, que si yo tengo una licencia tipo A para conducir una moto de cilindraje pequeño, entonces si paso de 125 se me ocurre a 300, saco otra. De 300 a 800, otra. De 800 a 1000, otra. De 1000 hasta 2000, que es la que yo más conozco, sería otro tipo de licencia. Pero para llegar a la de 2000, que digamos que sea un carnet A4, A5, por ejemplo, ya, ¿sí? Ajá. Ya. Entonces tendría que yo pasar desde el principio, ¿sí? Híjole, duro, duro eso, la verdad, duro. Y ahora, las personas que, y me incluyo, hace, ¿qué será? Hace unos 10, 11 años, tú sacabas la licencia de moto sin curso de conducción ni nada. Exactamente. Sí, simplemente ibas, presentabas la prueba y listo. Ahora todas esas personas que han obtenido así la licencia, que hemos obtenido así la licencia, entonces nos tocaría empezar así. De cero, como niño de guardería. De jardín. Exacto. Perdón. Sí. Chústale, qué Vamos duro. Con el tema, mi estimado Darío. Sí. ¿Qué hay de bueno en esto? La verdad, Mauro, yo... al igual que tú también pude ver un video que está circulando en redes sociales, donde aparece un señor de apellido Avilés. No tengo el gusto, el placer, el honor de conocer a este caballero. Por cierto, pero... le dieron como a piñata de... Sí, piñata de niño de 5 años. Sí, lamentablemente lo han acabado en las redes sociales. Me parece que hay un tema aquí también de desinformación, ¿no? Hay creo que unos dos videos, el uno está cortado 10 segundos, pero bueno, simplemente ya el discurso es claro. El hombre promueve este tema de la carnetización y la categorización, que no es lo mismo. Entonces, yo he tenido los acercamientos con los chicos de esta campaña Luz y Vida, especialmente con Rayo, Juan Mejía, con Jorge Calero, con Rocco. He conversado sobre este tema como principales dirigentes. He tenido la oportunidad de hablar con ellos y les he preguntado, al igual que tú, no, o sea, vean qué pasa, o sea, cuál es la postura de la FEM, de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo en Ecuador, sobre este punto. Y ellos también manifiestan que el 4 de septiembre del año pasado este caballero hizo esta intervención y les sorprendió a todos, porque no era lo que estaban a colación, no era el tema que se iba a tratar. O sea, la campaña Luz y Vida lo que busca es, al final del día, fomentar luces adicionales para que lo que conversábamos la semana pasada con ustedes, con Lunita y con Javier, que se respete la vida de las personas y obviamente que seamos más visibles en la noche, al caer de la tarde, y que no suframos accidentes. Pero este proyecto de carnetización y categorización afectaría, a mi forma de ver, directamente a todos los motociclistas, en el bolsillo, en la parte económica y en su desempeño en las vías. Vamos a promover la corrupción, a mi forma de ver, porque, como tú bien dices, si yo tengo una licencia A1, por ejemplo, para manejar motos de hasta 150 centímetros cúbicos, y de repente me subo a una moto 250, que no es que en nuestro país hay, la mayoría de motos son chinas, hablemoslo tal cual. Tal cual. No hay gran diferencia entre una moto motor 200 y una motor 250, no es tan grande la diferencia, son casi lo mismo. Y ¿qué vamos a promover con esto? Que se va a fomentar la discriminación. Esto va a permitir que se generen nuevas plazas de empleo, por así decirlo, para aquellos malos funcionarios del control de tránsito. Vamos a sufrir ese tipo de altercados. No es una percepción solo mía, sino que yo he ido de uno en uno, he recibido llamadas, mensajes, se ha recibido con de parte de la coordinación de esta campaña Luz y Vida, las quejas de el por qué no debe existir esto. Entonces, promover, quitar, pretender imponer este tipo de proyectos sin socializarlo con los afectados es duro. Porque por último lo logras, pero luego a $10 por cabeza, a casi 2 millones que somos, ¿dónde se ve ese dinero? Esa es mi pregunta. Y yo pienso que eso debe ser fiscalizado completamente al 100%. Y no va a dar paso, es demasiado dinero. Somos, la verdad, el parque automotor, el parque motor de motocicletas crece cada día más. Y a mi forma de ver, no va a ser beneficioso este tipo de proyectos. No tengo nada en contra del señor Avilés, no tengo el gusto de conocerlo, como acabo de decir, pero como tú bien dices, le han dado en redes sociales como a piñata. La gente, nada que ver, la gente ya presiente. Recuerda que también en nuestro país, topográficamente, no es que todo el mundo necesite una moto motor 1000, y tampoco es que las motos son baratas. Entonces, imagínate lo que es rodar y ser perseguido por los agentes de tránsito, la Policía Nacional. Por ahí te equivocaste. Ojo, las motos, inclusive en nuestro país, las motos, entre comillas, chinas, muchas veces una moto usada tú la consigues con $300. Y esa gente dice, tiene hoy día la de 300, unos dos meses. Pag, reúne platita, el biker que hace, y pag, la vende y se compra una más nueva. O deja esa y se compra otra. ¿Qué tendría que hacer, lo que tú dices? Cambiarse de categorizar nuevamente su licencia, presentarse a la ANT o a la AMT y hacer el trámite nuevamente. O sea, va a ser un mundo. Yo no sé qué clase de intereses hay de por medio, pero la gente, haciendo un sondeo directo, si tú ahorita lanzas la pregunta, ¿están de acuerdo? El 90% te va a decir no. Exactamente. Es como se estaba tratando en este tema y conversaba con Nax, que nos está viendo seguramente, más que seguro, Nax, estimado bro, un saludo para ti todo y para toda esa gente de los Inti. Un abrazo, hermanos, igual. Como conversábamos con Nax en el transcurso de la semana, decíamos, o sea, en primer lugar, como decíamos, a este hermano biker le dieron como a pandereta de iglesia, viejo. Sí. Pobre hombre, sí, chusa. Entonces, lamentablemente, no tenía un fundamento, no tenía una idea, sí. Él hablaba sobre, no es lo mismo conducir, o sea, él categorizó en dos partes. Ese fue uno de los grandes errores, sí. Él categorizó, y o sea, dividió el motociclismo de aquí de Ecuador en dos grupos. Los que son mensajeros y los que son mototurismo. Sí. Entonces, ese fue el primer error del señor, sí. Lamentablemente, cogió y separó que de una forma clasista, que la verdad, ahí fue cuando creo que le empezaron a dar con todo. Correcto. ¿Sí? Entonces, obviamente conversábamos con Nax y Nax decía, yo no le conozco al señor, ¿sí? Por ahí yo vi un montón de personas que escribían en la publicación que se emitió en Facebook, que nadie le conocía al señor, que el señor no le representa, que de dónde salió el señor. Por ahí también hubo un comentario de que el señor recién hace 4 años se ha subido a una moto, que como así ahora recién, y decían, yo le puedo comprobar que el señor hace 4 años recién se subió a una moto y ahora viene a querer imponer o a querer dar ideas fuera de lugar. Claro. ¿Sí? Entonces, entonces, exactamente, en el factor económico, como nos comentabas tú, va a afectar bastante, porque obviamente si tú quieres cambiarte de una moto a otra, curso, proceso, ¿sí? Trámite, licencia, plata para el Estado. Y el pobre biker hecho pedazos. Eso me dice la gente. No, Darío, vea, por favor, ñaño, trata de hablar, amigo, trata de hablar en el tema de... Que me han pedido mucho que dé mi opinión y he conversado con las personas de Luz y Vida, ¿no? Ellos me decían que el primer proyecto que ellos plantearon en el mes de septiembre a la Asamblea, simplemente buscaba el tema de las luces adicionales, que es algo positivo, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, se bajen los aranceles. Nosotros estamos pidiendo categóricamente firmemente que el tema de los aranceles se reduzcan en la tema de equipos de implementación para seguridad para piloto y copiloto. Ejemplo, todos sabemos cascos, chalecos, coderas, body armor, todo tipo de implemento de seguridad. Eso es un derecho humano. Eso es un derecho, ni siquiera es un derecho adquirido durante toda la vida del ciudadano, de la persona que rueda en moto. Punto uno. Punto dos, el tema de las luces. Está bien que las luces siempre me confunde la pronunciada estrobóticas. son negativas hasta cierto punto. Yo también estoy de acuerdo, porque totalmente afectan la visibilidad de la persona que va delante del hermano biker. Entonces debe ser normado. ¿Por qué no hacer lo que decía un amigo hace 15 días? Me decía, ¿por qué no normar estos precios, que la tasa de aranceles se reduzca, para que existan luces DOT que simplemente estén ya estipuladas y sean de fácil acceso, y que se las coloquen estratégicamente, qué sé yo, un poquito reguladas a una altura correcta, en una dirección, puede ser la derecha, me imagino la más viable, que no afecten a los autos? Recuerden que la mayoría de autos son más altos que las motos, obviamente. Uh-huh. Entonces no afectaríamos. Lo que nosotros queremos es apuntar al piso, ver un hueco. ¿Cuántas veces no te has escapado de caer? No te has caído. Estás caído. Yo hace 3 semanas, te juro, no vi un rompe velocidades. Hermano, chuta, que veces, como venía con la mano, venía haciendo frío, no vi el rompe velocidades, y la verdad la luz de mi moto no es tan fuerte. Salté como moto de enduro. ¡Pum! Cosa que antes no había tierra. Si había un poquito de tierra, te juro que suelazo. Ya suelazo. Entonces, suelazo seguro. Son cosas que sí son positivas. El tema de la carnetización va a ser discriminador. Va a ser un proceso discriminatorio que va a afectar a los hermanos bikers. Y como digo, yo ya conozco a mi gente, o sea, todos somos ecuatorianos, ya sabemos, como dice el refrán, de qué pata coge el perro. Exactamente. Y para qué también, o sea, ya sabemos cómo funcionan las cosas en nuestro país, y vamos a promover corrupción, vamos a, en vez de sumar, vamos a dividir más, porque yo voy a decir, yo, Darío Paladines, sí, chuta, tengo una moto 125, y va a venir Juanito Pérez, y va a decir, no, pues yo tengo una moto 300 y tengo una licencia tal. Y por desgracia, que se le ocurre, o tuvo una necesidad económica, o una calamidad doméstica, y salió a la esquina, y salió a pasear, preso, perdón, sancionado, puntos menos. O sea, yo no entiendo cuál es el interés de meterle la mano tanto al bolsillo a la gente. O sea, yo pienso que quienes tienen esta idea de la carnetización y de promover el turismo, pueden hacerlo desde el mototurismo, perdón, pueden hacerlo, y me parece loable la iniciativa, pero desde otro punto de vista, sin topar el bolsillo de la gente. La verdad, la situación del país está súper mal económicamente, y solamente irnos por la parte cuantitativa y decir, somos casi 2 millones de hermanos bikers, y le saco a dólar, qué sé yo, como se dice, o a $10 por uno, chúsale, ahí va a ser otra novela, otro problema. Y vamos a tener juicios, y vamos a tener demandas, y vamos a tener procesos, y vamos a tener protestas, y no vale. O sea, hay que prevenir para lamentar, promover la hermandad biker, promover la seguridad, promover el tema de luces adicionales, me parece algo positivo. Salvar la vida de las personas, de la mujer, del hombre que circula en su moto con su niño recién nacido, eso le debe importar a los dirigentes de la FEM, de todo el sistema motociclista del Ecuador. Eso les debe interesar, sobre eso se debe analizar, sobre eso hay que generar mesas de trabajo, coordinaciones nacionales, territoriales, para fomentar salvar vidas, ¿sí o no, mi Mauro? ¿Qué opinas tú? Así es, mi estimado Darío. Bueno, vamos con más saluditos, y tienen aquí, por aquí veo que tenemos bastantes preguntas. Sí. De parte de Juan Mejía Quitio nos dice, saludos Torqui Metal, un saludo para ti, para Olek. De igual manera, un saludo para ti, el Guso. Oleg, un abrazo. Un saludo para ti, bro. Juan Mejía Quilo nos dice, mañana full reunión de 100X, 100 ruteros, ah no, 100% ruteros ha sido. Reunión de 100% ruteros en Ibarra. Sí, mañana es el motoencuentro. El motoencuentro que nos decías. Paulette Villafuerte dice, saludo, Javi. Gabriel Guadamun, un saludo para ti, estimado Dante. Juan Mejía Quilo nos dice, una sola licencia para motos, no a la categorización de licencia de motos. ¿Sí? ¿Ves? Por acá Noxfero nos escribe, exacto, los patines de Don Mauro. Los patines del diablo que le habla, ¿sí? Santiago Villarreal dice, excelente, felicitaciones muchachos, muy buen programa y éxitos, Darío Paladines. Líder Acosta nos dice, felicidades señor Leonardo Alexei Novillo Rodín, dice, También se debería revisar a esas licencias unificadas en la especie que te cobran el doble cuando tienes moto y auto. Y lo peor es que solo te dan 30 puntos. Correcto. Ni el modo de conducción es igual y si son dos licencias. Y deberían dar por eso 30 puntos a cada licencia y no a la especie. Correcto. Bueno, sí. Saludos, gente de Torque Metal. Excelente programación. Muchas gracias, César Dután. Para Kurt Morley nos dice una licencia para los Niengo Bikers, una licencia para conducir los que sabemos. Bueno, ya, aquí vamos allá, no hay distinción de nada. Juan Quilo nos dice, el proyecto Luz es Vida es para todo, es de todos para todos, no es de ninguna federación ni de ninguna persona en especial. Correcto. Este proyecto es nuestro del pueblo, ¿ya? Correcto. Así es. No hay dueño, pues señores, uh-huh. No hay dueño en este tema de Luz y Vida, y por eso yo lo apoyo. Porque si viene la empresa privada y me dice, ¿sabe qué? Este es mi proyecto y yo quiero que pasado mañana luego se venda un casquito, se vendan protecciones, se vendan motos más baratitas en relación. No, señores, no cuenten con mi apoyo. Si se va a manejar Luz y Vida como se lo ha venido manejando, de todos para todos, cuenten conmigo y con este lindo medio, uh-huh. Supongo. Un saludo para Jonathan García, que nos dice, buenas noches amigos, excelente tema, saludos desde el norte de Quito, atentamente Gazú. Un saludo para ti, estimado Gazú. Juan Mejía nos vuelve a escribir y nos dice, son solo dos puntos principales, luces adicionales y rebaja de los impuestos de los equipos de protección para motociclistas. No categorización de licencias ni carnetización por parte de la FEM. Pues sí. Uh-huh. Así es, más claro, no canta un gallo. Y así es, nada de gobernación del Guayas, que yo por allá quiero hacer algo y que se cobra a $7 por persona para pertenecer, nada. O sea, eso acá, la verdad, compañeros, no lo digo yo, tú mismo estás lleno de mensajes, Mauri, uh-huh. Y tú sabes que esto la gente después lo reproduce en los días subsiguientes por el contenido y la gente te va a seguir diciendo NONEL. Nos dice Miguel Guerrón, saludos amigos, un saludo para ti, Miguel. Oleg nos dice, gracias, bro Mauro, de nada, ya sabes. Y el mismo Leg nos escribe, larga vida al rock y al motociclismo. Un larga saludo vida. Para Fabricio Ochoa, que se acaba de enlazar. Y bueno, nos vamos al siguiente corte musical y regresamos con este tema interesante, que lo estamos tratando aquí nuevamente gracias a la compañía y gracias a la asistencia aquí de Darío. Les dejamos con Arcana y esto se llama Invencible. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del 940 AM, del www.radiocce.com y a través del fanpage de Facebook de Torquí Metal. Un saludo para Pedro Navarro, que nos acaba de escribir. Dice: saludos, mi doctor Paladines, gracias por velar por la gente. Saludos, Mauro. Muchas gracias, estimado Pedro. Fabricio Ochoa nos escribe: saludos, mis amigos. Un saludo para ti, estimado Fabricio, y para Pablo Lozada, que nos escribe: excelente, de igual manera, gracias por tu sintonía. Estábamos conversando otras cámaras, ¿sí? Tal cual pasó con el impuesto verde, ¿sí? Póngale nomás, no pasa nada, si voy a empezar a si es solo una pequeña cantidad, ¿sí? Pero obviamente, como estábamos leyendo en el apartado de la categorización de licencias que se lleva a cabo en Europa, ¿sí? A mayor cilindrada, mayor desembolso. Correcto. ¿Sí? Ahora, como nos decías tú, estimado Darío, conversábamos tras micrófonos, ir y proponer esto en la asamblea es descabellado, ¿sí? Porque obviamente estás diciendo en la asamblea, pilas, hay plata. Correcto, es que eso sí. Es lo que estás diciendo. El Estado, ¿qué te va a decir? Bueno, chútale, la verdad, yo ya sé, la verdad, ya, como repito por segunda vez, ya conozco a mi gente. El Estado, ¿qué va a decir? Tenemos problema económico, déficit, estamos con una situación económica adversa. Pues bueno, ¿cuántos son los señores de las motos? Casi 2 millones. ¡Ay! ¿Se quieren categorizar? ¡Wow! Y quieren aportar con lineamientos de para promover supuestamente el turismo y estratificar, y cada vez que quieran renovar licencia pagar. Es decir, se van a casar con una moto para siempre. Y obviamente ya saben que no va a ser así. Entonces, ahí el Estado va a ver una oportunidad para recabar dinero, y lo va a hacer en grande. Entonces el Estado te va a dar vialidad, por supuesto, a este clase de proyectos. Al primer proyecto en la asamblea, no al que se presentó en la Consejo Provincial, le damos luz verde. ¿Por qué? Porque busca precautelar la integridad y la seguridad de las personas. Pero, de mi parte, y de las personas que me respaldan y que me han pedido que hable por ellos, porque yo estoy aquí por las personas que no tienen voz, al igual que tú, Mauro, o sea, así sacamos percepciones de la gente, del señor que se dedica a hacer... El delivery, el señor que carga materiales en su motito, el que vende, distribuye cosas positivas, ojo. Sí. El que se dedica a trabajar, pues dice, vea, no, el hermano biker que sale a rodar, que es su herramienta de trabajo, de movilización, no, no, no. Y el Estado le vamos a decir frontalmente, no. Sí a la vida, pero no más impuestos abusivos. Ese es mi hashtag. No olviden, amigos, también seguirme en Facebook. Exactamente. Darío Paladines, ahí van a ver en letras grandes, mi hashtag es no más impuestos abusivos. A la orden, cuenten conmigo. Y muchas gracias a este medio por darme la oportunidad de darle la voz a la gente que no tiene voz. Somos activistas, no somos políticos, y aquí estamos para defender a la gente. Y somos bikers más que todo. Somos bikers de corazón. Sí. Juan Mejía Quilo nos escribe: hermanas y hermanos, no quiero el apoyo a Rayo, dice, ni a ninguna federación, empresa o asociación. El apoyo es para todos nosotros, así que no vamos a permitir nada que vaya en contra del motociclismo. ¿Sí? Correcto. Por acá nos escribe: saludos a Rayo y a Negrita Biker. Un saludo para Rayo y para Negrita Biker. Saludo a Negrita Biker, para todos los chicos riders, para Carlitos Pérez, para Choxiña, un amigo que está también sentenciado por el impuesto verde. Ahora anda solo en moto porque ya no tiene para pagar. Chuta, y ahora encima de eso, ¿dónde venga la categorización? A decir, puta, me persiguen. Más salado que calzoncillo de pescador. Fregado. Pablo, igual, un saludo para todos los muchachos, Alejo, Campaña, Augusto, para Víctor Villota, para todos los amigos de Alejandro de Black Angel, para todos los chicos. Así es. Bueno, también conversábamos tras micrófonos, estimado Darío, que obviamente se va a crear un foco de corrupción, ¿sí? ¿Será que de pronto el impuesto verde lo desaparecieron porque ya está en mente este otro? Porque aproximadamente, como conversábamos hace unos segundos, ¿sí? Son alrededor de 2 millones de motocicletas que hay en Ecuador, que están, normalmente se conoce. No sabemos lo que se encuentre adentro de los campos, dentro de las, qué sé yo, minas, dentro de bosques, etcétera, ¿sí? Entonces, aproximadamente, entonces, puede que sea eso, o sea, saben que ya, fresco, que pase lo del impuesto verde, pero ya tenemos de dónde recuperar esos 900 millones de dólares. No, que vayan a trabajar, señores políticos, vayan a trabajar, pónganse la camiseta del Ecuador y salgan a trabajar. Aquí no van a venir a robarle, a meter la mano al bolsillo al pueblo, ténganlo por seguro que no les vamos a dar chance. Los bikers somos más unidos que los señores de los carros muchas veces, lo he demostrado, se lo ha demostrado, y por favor, respeten para que les respeten. Sí, Mauro, tienes toda la razón. Mira, yo la semana que venció, estuve en Guayaquil, pasé por un canchón de la CTG. No tienes idea, hermano. chicas, es como unas 4 cuadras de motos, pero están una encima de otra. Sí, no hay espacio. No hay espacio, no hay espacio para nada. ¿Te imaginas un hermano biker que esté rodando y, por desgracia, como lo que decíamos hace rato, vendió su motito por una calamidad doméstica, por una situación económica adversa, y se compró una de menor cilindraje, y lo coge un policía y no tiene para pagar, o por desgracia esté caído en matrícula o en Corpaire? O sea, ya, pues, demasiados impuestos, impuestos al rodaje, Corpaire, SPPAT, que estamos por eliminarlo también, ojalá el presidente tome en cuenta nuestro pedido, valores de la matrícula, y ahora quieren poner ese tema de la calendarización. ¿Qué les pasa, señores? Ya, ¿hasta cuándo? Respeten, como bien dice acá el compañero en el saludo, acá este tema de luz y vida no es de nadie, es de todos. Cualquier persona puede abanderar esta causa siempre y cuando luche por el beneficio de los bikers. Tiene que luchar por el beneficio y la estabilidad emocional y familiar de los bikers. Por favor, señores. Sí, bueno, continuando con el tema, sí, por acá nos escribe Noxfero, nos dice: algunos parecen discos rayados con sus comentarios escritos. Uno piensa, en dos existan, gracias. Tranquilo, mi estimado Nox, no se enoje, no haga mal hígado, se va a poner viejo sin selfie ni aplicación de envejecerse. Tranquilo, bro, tranquilo. Tómelo despacio, tómelo a 20 por hora, ¿sí? Ajá, verá que después donde le carniticen, ahí sí vamos a estar graves. No. Pues nadie quiere esa situación. O sea, la verdad, si por lo menos tuviéramos un segmento de la población que apoyara y la verdad diría, no, en el Ecuador lo que más hay es dinero. No hay problema, carneticenlos nomás. ¿Cuánto hay que pagar por carnetización? Digamos un ejemplo, 10, 15, 20 dólares, chévere. Pero suma, pues. Y luego vamos a comenzar, como tú bien dices, Mauro, con otro impuesto verde. O sea, vean, si por último quieren dinero, pues, o sea, obténgalo de una forma lícita, pero no se metan. Cobren con los... a los que se robaron la plata. Claro, o sea, vean cuántos procesos están, cuántos casos de corrupción. La prensa desborda de casas incautadas, carros incautados, mansiones incautadas, prófugos, dineros de mal habidos, de la droga, de tanta cosa. Pues busquen a los que se han robado la plata, pero dejen de meterse con la clase más indefensa que somos los bikers. O sea, vean, ni tráfico no hacemos. O sea, ya respeten. así es, gente. Bueno, nos vamos con un corte publicitario y después regresamos con música. Después del corte publicitario les dejamos con Ruin y Eso Es Instinto. Disfruten lo Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CC. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamí. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ah! Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Casa de la Cultura, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través del fanpage de Facebook de Torqui Metal. Un saludo para Joseph Salazar. Black Wolf es ahora, ¿no es cierto? Black Wolf es el Black chico. Ayer me abandonó en la... Estábamos de... ¿Y chico, dónde está el espíritu de Wolf? Chul, ya, ya se dejó ver, joven. Ya, ya me voy a la casita. Dice, pensaba que estaba cerrando. Dice, llego a la esquina ahí justo en Carcelén. Dice, bueno, amigo, ya avanza nomás. Dice, chao. Para la derecha y la gente para la izquierda. Abandonó al pueblo. Pero bueno. Ya, cuando ya no le dan permiso a uno, tiene o tiene un permiso hasta cierta hora. Así es. Hay que cumplir, si no, en la casa, palo al biker, palo a la moto. Pucha, cuidado con la moto. Y después sabrás cómo subes la moto a la casa. No. De ley, sí. Bueno, también tenemos Danuk Pro Año, ¿sí? El presidente, el ilustre presidente de Apum Bikers, perdón, nos envía el siguiente comunicado. El primer motoencuentro Guano 2019, con un valor de $3, fecha 20 de julio del 2019, lugar Hostería El Edén. Contarán con cancha de indoor, zona de camping, bar, artistas en vivo, comida y más. Bien. Van a haber bandas como Le Putiers, Black Thunder, también tenemos... Amén, Imagen Andina. Sí, entonces recuerden, este sábado 20 de julio del presente mes, o sea, mañana, sí, vamos a tener este encuentro, este motoencuentro, mejor dicho, por celebrar el primer año de Ampu Bikers. Que nos dice, para Ampu Bikers Ecuador, es un grato honor saludarles y desearles éxitos en sus prestigiosos clubes de motos, personas independientes y, obviamente, Torqui Metal. Gracias, caballero. Por medio de la presente queremos extender una cordial invitación para que nos acompañen en nuestro primer motoencuentro, realizarse en la ciudad de Guano, el cual se llevará a cabo el 20 de julio del 2019. El destino será Hostería El Edén, donde contarán con zona de camping, siendo la ruta a realizarse desde distintas ciudades de origen de los clubes hacia la ciudad de Riobamba, o Riobamba. Bien. Para posteriormente dirigirse hacia el lugar del evento en la ciudad de Guano. El punto de encuentro a nivel nacional se realizará en la ciudad de Riobamba, en el Parque de la Niñez, a las 11 a.m., para posteriormente hacer una pequeña ruta por dicha ciudad y podernos dirigir hacia el lugar del evento. Seguros de contar con su asistencia, la cual dará mayor realce a nuestro evento. Un agradecimiento gentil de parte de Danauk, Viejo Javi, Suco, Jorge, Novan, John Campos, directiva de Ampu Bikers Ecuador. Así es, sí. Ya tenemos el primer evento para el día de mañana. Recuerden también que el día de mañana tenemos la rodada acampada brutal organizada por este su programa de motociclismo y rock. Recuerden, con destino a Mindo, ¿sí? Rodada acampada, obviamente salimos el día de mañana a las 9 de la mañana en punto de la gasolinera Primax del condado, vía a la mitad del mundo, ¿sí? O sea, del redondel del condado, del centro comercial del condado, donde se van de shopping, ¿sí? Donde se van de shopping, donde esperan que haya saltos para caer y llenar, o los miércoles 2x1 en los cines. Entonces, de ahí, del centro comercial del condado, pues bajan, qué sé yo, unos, qué será, unos 500 metros, 600 metros. Todo, sí, todo el mundo conoce la Primax. Ya, ahí está la Primax de... Es que por aquí hay un gringuito que me dice, ¿cuál Primax, diablo? Ya. No, diagonal, perdón, casi me trabo. Diagonal al redondel del condado, hermano biker, en el sentido de sobre la avenida Manuel Córdoba Galarza, a pocos, exacto, pasos, donde hacen batida los polis. Ahí está la Primax. Sí. Chévere, chévere. Entonces, recuerden que la salida es de esa gasolinera Primax a las 9 en punto de la mañana, ¿sí? Con destino a Mindo. La primera parada, bueno, el itinerario en sí es, la primera parada la estaremos realizando en Nanegalito, para que desayunen las personas que vayan en ayunas, ¿sí? Correcto. De igual manera, para descansar un momento, de ahí estaremos un momento allí en Nanegalito, aproximadamente tipo 10:30, y de ahí saldremos ya directamente a Mindo, donde estaremos aproximadamente llegando a las 11:30, 12 del día, como mucho, a instalarnos en la Hostería Mindo Real, que por cierto, le envío un saludo muy especial a todo el personal que está trabajando en la Hostería Mindo Real. Se portaron muy amables con nosotros, incluso nos dijeron, vean, si es que ya no hay chance... Si es que hay personas a última hora para apuntarse, para confirmar, sí, pues tráiganle nomás, no hay ningún problema. Aquí, chévere, les hacemos campo, botamos ¿Votamos la casa del dueño o votamos el, cómo era que me dijo la dueña? En tal caso les mando al personal que trabaja conmigo a dormir en otra hostería, pero bien, vengan nomás. La voluntad, ¿no? Sí, voluntad. Exactamente. Bien, vengan nomás, no hay ningún problema, estamos bien recibidos. Y de ahí, pues, obviamente... Perdón, todavía sigo con estragos del moquillo. Salud. De ahí, pues, obviamente ya instalaremos nuestra zona de camping. Recuerden que tenemos también zona barbecue. Sí, si gustan, vayan llevando nomás carne roja, vino rojo, pelirrojas, lo que quieran, pues ahí tenemos zona barbecue para que puedan preparar sus alimentos. Y pues prácticamente pasaremos ahí. Recuerden que si no desean acampar, la hostería tiene habitaciones, cabañas, suites, etcétera. Es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo y alquilen una habitación y lo que quiera que sea, pues sí. Estaremos volviendo el día... domingo aproximadamente a las 5 de la tarde ya acá en Quito. En el transcurso de la rodada, pues obviamente, como les decíamos, es una rodada de integración. Gente, por favor, las personas que vayan, motocicletas en buen estado, por favor, papeles, documentos al día, por favor, sí. No podemos estar retrasando, discúlpenme, pero no podemos estarnos retrasando ni retrasar la caravana porque una persona se le olvidó los papeles, no llevó licencia, no tiene matrícula al día. De igual manera, por favor, puntualidad. Sí, la puntualidad es respeto, como me enseñó mi señor padre que nos está escuchando. Un saludo para usted, licenciado Fabián, que de ley nos escucha. Siempre me dice, siempre escucho, pero cuando pones esa música bajo el volumen. Ese licenciado, bien está. Pero bueno, pa, un saludo para ti, muchas gracias por tu sintonía. Entonces, gente, como les decíamos, por favor, puntualidad, ¿sí? Bien. Puntualidad ahí, mientras más temprano nos reunimos, mientras estemos a la hora puntual, pues, obviamente, las cosas, el itinerario se va a llevar tal cual es. Se aproveche el día, me parece correcto. Exactamente, aprovechemos el día. Según el Inami, que nunca da pie con bola, dice que vamos a tener buen sol. No, ¿sí? Tipo, en la mitad del mundo, yo paso ahí paso en la expo, en la feria de autos. ¿Ya? Al norte, voy a estar por ahí también cerquita, y la verdad es buen clima. Chévere, chévere. Vayan, muchachos, con toda confianza. Este evento vale la pena. Uh-huh. Por acá nos escribe Pasti Amau. Dice, saludos, Mauro. Chévere, profe. Esa es. Gracias por tu sintonía, estimado Pasti. Pablo Lozada. Ya compartí, bro, nos dice. De pronto le mandamos, sí. Chévere. Un saludo para Jenny Gudiño, que nos está viendo. Un saludo para ti, para Edgar y para tu nene, que de ley nos deben estar escuchando. Un saludo inmenso para ti. Muchas gracias por tu sintonía. Bueno, estimado Darío, hemos topado el tema de lo que tiene que ver con la categorización de licencias. Y ahora, el otro tema que quedó pendiente, creo que la anterior semana, y era las motocicletas eléctricas dentro de la ciudad. ¿Sí? También fue un punto que estábamos conversando la semana anterior tras micrófonos, que lamentablemente este tipo de vehículos, si es que se los puede llamar así, sí que eso es simplemente un vehículo pequeño, una motocicleta con un motor pequeño, obviamente ya los vemos circulando por las calles. Bastante. ¿Sí? Pero, ahí está el punto, están circulando dentro de las vías. No están, ¿sí?, normados. No están normados, exactamente. Se rigen a lo que es el tránsito, ¿sí? Semáforos en rojo, pasos cebras, carril para ellos, se meten entre los autos también, todo, etcétera. Todo. Pero ¿qué es lo sorprendente de esto? Pese a que están dentro del tráfico, se conoce cómo es el tráfico de Quito. Saben la imprudencia que existen en algunos conductores y les veo rodando en pantaloneta, sin casco, en calentador. Cierto. Sí, entonces el punto es, ¿se debería normar a este tipo de vehículos? ¿Se debería exigir que se posea una licencia? Como lo vimos en el caso de Europa. Correcto. Sí, en el caso de Europa, tú debes tener una licencia para conducir ese tipo de vehículos. Y obviamente al tener tú una licencia, un carnet para conducir, tienes que regirte a leyes. Yo estuve leyendo que, por ejemplo, en Europa, en Colombia, en Perú incluso, se puede conducir este tipo de vehículos, pero tienes que estar con un casco homologado, con guantes, con protecciones, etcétera. Como debe de ser. Uh-huh. Entonces, lamentablemente aquí se está viendo estos vehículos que están proliferando o están... se está empezando a ver mucho más de estos vehículos. ¿Sí? Ahora, obviamente, al encontrarse dentro del tráfico, están expuestos. Están, ¿sí?, expuestos. están expuestos. Si uno de estos señores imprudentes, porque déjame decirte, son imprudentes, no lo voy a quitar, no lo voy a negar, ¿sí? De estos imprudentes se pasa un semáforo en rojo, ocasiona un choque, o de pronto pisan a un niño, se me ocurre. Claro. ¿Cómo se le sanciona? De mi parte, yo me he dado cuenta que sí están rodando bastante personas, hombres, mujeres, menores de edad. Como tú dices, hombres, mujeres en pantalonetas sin ningún tipo de equipo de protección para su corporalidad, sin casco, con gafas. Y la verdad, sí, así mismo también se ven oficinistas, gente que, qué sé yo, trabaja cerca del lugar y salen con su terno, con su maletín en hombro, pero ellos no utilizan el carril exclusivo, de por ejemplo, para las bicicletas, ni nada que se le parezca. Yo en alguna oportunidad le vi a un chico que andaba por la vereda, y obviamente la gente no le dice nada, porque la gente asume que es como una bicicleta. Ojo, ni siquiera suenan esos motores, como son uh-huh. eléctricos, entonces... Hoy por hoy te vas al centro comercial, véndame uno de estos scooters que le llaman, o motocicletas, motonetas pequeñas de bajo cilindraje, y ellos se rigen a la ley de tránsito que exime que, perdón, manifiesta que en base al cilindraje, como es un cilindraje inferior a 100 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y pueden rodar tranquilamente y no, obviamente no pasan revisión vehicular, no tienen que estar como nosotros con casco, no tienen que pagar matrícula, no pagan impuestos. ¿Y cómo es eso? Entonces, ahí estamos fomentando la una ley, una forma de movilizarnos injusta, desigual, y que pone en riesgo, como tú bien dices, Mauro, la vida de los ciudadanos. ¿Qué pasa si una de estas personas que se moviliza por la calle pisa, como tú bien dices, a un niño, a una mascota, propicia un accidente, se levanta y se va, más bravo, puede dejar ahí por último abandonado su vehículo, nadie le va a decir nada? Vamos a tener problemas. En otros países esto es normado, como tú conversábamos tres micrófonos igual, inclusive en Europa para de 16 a 17, a 18 años, pues estas personas tienen que pasar el curso, aprobar manobrabilidad, equilibrio. Tú que eres profesor, sabes cómo se maneja este tema, no es así nomás. Entonces no es cuestión de decir, mijito, me quiero una moto. No, pues, mucho trámite, date una moto, motor. No, no tienes 18. No tienes 18, mejor te compro esas motos y es lo mismo. Pero está poniendo en riesgo la vida de su hijo, de su familiar, de su hija y el resto de las personas. Totalmente, de mi parte, en contra que no se norme esto. De alguna manera, por lo menos saber quién es el conductor. Todos tenemos el derecho de movilizarnos, los ciclistas, los bikers, tenemos la libertad y el derecho de circular por las calles y movilizarnos y llegar a nuestro destino, pero sin poner en riesgo la integridad de los demás. Como tú bien dices, y como algún amigo mío me dijo en alguna oportunidad, me dice, ve pana, te soy sincero, dice Darío, este tema de estos señores que andan en estas motocicletas, si chocan, cogen el carro y cogen su moto, la dejan ahí botada y se van caminando. Cruzan al frente, dejan un taxi y se van. Pero si yo choco, si por desgracia le rocé al taxista en la esquinita, se bajan y me caen 50 taxistas y me voy con multa, puntos menos de la licencia y mi vehículo se va detenido. Entonces, estamos hablando de ya injusticia dentro de, no falta de equidad en la conducta vial. Uh-huh. Ahora imagínate si estos vehículos se destinan, pese a tener un cilindraje bajo, digamos que se los empieza a subir de cilindraje. No, vamos a hablar directamente de lo que es la viveza criolla. Uh-huh. ¿Sí? Empezamos, qué sé yo, con 50 centímetros cúbicos. Correcto. ¿Sí? Después le subimos a 100. Con 100 centímetros cúbicos, tú ya corres. Correcto. Si estamos hablando de una velocidad promedio, qué sé yo, entre unos 60, 70 por hora. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora imagínate una persona sin protecciones en este vehículo por media calle con pasajero. Totalmente yo en contra de eso. Y no solamente es mi percepción. Lamentablemente, como hay gente que un niño, una persona, un adolescente de 13, 14 años anda dentro de los parques circulando por... Yo salgo normalmente a trotar al Parque Inglés o al Bicentenario cuando tengo tiempito y cuando no estoy vago y perezoso. Entonces, he visto estos vehículos circulando dentro del Parque Bicentenario a toda velocidad, salen y se van a la casa. O sea, imagínate un impacto a 10 kilómetros por hora. Párate si puedes. Ni se diga con un vehículo de esos. Y yo en alguna oportunidad, no voy a decir la marca, no voy a decir el nombre, pero sí me acerqué por curiosidad a preguntar cuánto cuestan. Bordean los mil a $2,000. Y hay varias gamas, o sea, ya hay unos potenciados. Yeah. Unos que tienen ciertos aditamentos que obviamente la belleza cuesta, como dice el refrán, ¿no? Y hay unos con más fuerza, con más torque y cuestan más, pero ya es un torque respetable. Inclusive las llantas ya tienen pupos, ya vienen con unas direccionales más grandes. O sea, cada vez se asemejan más a un vehículo motorizado. Y es mi percepción que la autoridad, el ente regulador, que es la Agencia Nacional de Tránsito, ya tiene que comenzar a sacar estadística. Señores de la ANT, así como nos persiguen muchas veces a nosotros los bikers en las vías, por lo mínimo, ya pues dedíquense a ver también lo que están propiciando. Repito, no estoy en contra de la movilidad, todos tenemos derecho a circular, pero no pongamos en riesgo la integridad del hermano. Llámese biker, llámese conductor de auto, llámese taxista, inclusive de los mismos señores buseteros. Es peligroso, podemos matar a alguien. Sí, así es. Otra cosa que se está impulsando esto de parte de las autoridades, eso es lo increíble sobre esto. Yo pude conversar con una persona que es bastante conocedora de esto del ámbito vial y motociclístico y todo eso, y me decía, Mauro, es impresionante ver cómo el gobierno, cómo las autoridades están incentivando este tipo de irresponsabilidad, porque no tiene otra palabra. Claro. Sí, en vez de poner a salvo, incluso para ellos mismos, el hecho de quitar los aranceles para cascos, para protecciones y todo eso, por lo menos, si van a andar en un vehículo así, por donde quieren, por lo menos que anden protegidos. Por supuesto. Sí, en vez de dar o de realizar campañas, de dar apoyo a lo que son los motociclistas, la exoneración en lo que es impuestos de cascos, aranceles, sacarse de la idea esa cosa de la categorización de las licencias, incluso el hecho de prohibir que, por ejemplo, en la costa, en ciudades de la costa, que un motociclista, que anden dos personas en moto. Uh-huh. En vez de perseguir tanto al biker, deberían estar conscientes que hay un grupo de los que compartimos vías que prácticamente está desprotegido. Sí, bueno, no desprotegido, sino que se le está dando un espacio en la calle para el cual no están preparados, para el cual no están destinados. Correcto. ¿Sí? Si tú te pones a pensar, la ley nos dice que dentro de la ciudad tú tienes que correr a un límite o tener un límite de velocidad de 40, 50 kilómetros por hora. Ajá. Pero ¿qué pasa con estos vehículos que no alcanzan esa velocidad? Generan tráfico, ¿sí? Se exponen. Otra cosa, el robo. ¿Por qué no me vas a decir que, no me van a decir, mejor dicho, que estos vehículos no están, nadie les va a robar, o nadie les va a, nadie se va a robar este tipo de vehículos? Pueden ser utilizados para cometer actos ilícitos. Exactamente. Tranquilamente, como son tan, inclusive los no son de peso liviano, los cogen, los amarcan y se los pueden llevar, o para robar, o bien ser robados. Entonces, no tiene pies ni cabeza esto, o sea, hay que tener cuidado. Autoridades de tránsito, ya dejen de estarnos persiguiendo y desarrollemos meses de trabajo para concentrarnos en lo que importa, la vida. La vida no tiene precio, la vida es una sola, señores. Preocúpese por las personas que les dieron el voto, ¿sí? Uh-huh. Las personas que les pusieron en los lugares donde ustedes se encuentran sentados ahora son muchos hermanos bikers. Representamos casi 2 millones de... somos casi 2 millones de personas y tenemos derecho a la vida. No les estamos pidiendo que nos regalen nada. Por lo menos se gestione desde la Cámara de Comercio, desde el Ministerio de Finanzas, proyectos a beneficio desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, desde la Agencia Nacional de Tránsito, desde la Policía Nacional. Se podrían generar mesas de trabajo para promover lo que se quiere hacer, por ejemplo, con los señores de Luz y Vida. Proyectos que permitan salvaguardar la integridad física del piloto y copiloto en una moto. Concentrémonos en las cosas que realmente importan. La vida no tiene precio. Así es como tú le decías. O sea, autoridades, pónganse en pilas. ¿Quieren normal lo que son las luces? Nórmenlas, sí. Pero dennos ustedes los parámetros. Correcto. Dennos ustedes las luces que nosotros compramos. Al fin y al cabo, si queremos estar protegidos, pues obviamente lo vamos a hacer. Correcto. ¿Sí? Así como nos dan placas chimbas, dennos luces, pero buenas. Así mismo nos dieron chalequitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando claro, regalaron sí, recuerdo. El gran negociado de estos señores, innombrables prácticamente, llenaron al país de chalecos. Ahora se dan cuenta y ahora me van a dar aún más la razón. Este tema de los chalecos, ¿cómo fue? Un acto de corrupción nefasto. Chalecos que duraron 15 días. Y claro, luego, no estabas con el chaleco, a la derecha. O estabas con el chaleco roto, a la derecha, sanción, punto, multa, ingresos para el Estado. Lo mismo, a mi forma de ver, va a ser este tema, que espero no pase de la carnetización y categorización. Va a ser discriminatorio con los hermanos bikers. Entre nosotros nos van a dividir, si a veces ya somos medios divididos. Así es. Y ahora nos quieren dividir más. Así es, no, hermanos pues... bikers, buen punto, Darío, muchas gracias, buen punto. Si ven, ¿qué pasó el día miércoles? Sí, ¿qué tuvimos? Sí, tuvimos un circo llamado protesta de parte de los señores del Amarillos, ¿sí? ¿Qué conseguirían? No sé. ¿Qué pedirían? Bueno, por ahí se vio qué pedirían. Pero obviamente nosotros sabemos el porqué, ¿sí? Tienen una competencia, según ellos, desleal, que no es así, sino tienen una muy buena competencia, ¿sí? Tienen una competencia con mejores servicios, mejores costos, mejor trato. Así que, señores, por favor, no se quejen. Aprendamos de esto, por ejemplo, de hermanos bikers, ¿sí? Aprendamos de esto. En vez de estarnos lanzando piedras indirectas, y tantas cosas, están, en vez de estar viendo tanto de qué colores, qué ideologías, qué bla, bla, bla, qué bla, bla, bla, unámonos, ¿sí? Unámonos para esto, ¿sí? O esperan que realmente nos toquen los bolsillos para ahí sí salir a las calles, ¿sí? Tal cual nos tal cual pasó con lo del impuesto verde. O sea, ya cuando tú se tuvo que mismo pagar ese impuesto, ¿sí? Ahí sí recién, no me gustó, porque ya me tocaba pagar miles de dólares, cientos de dólares. Entonces, obviamente, pensemos un poquito, racionalicémonos, ¿sí? Oleg nos pregunta por acá, ya que están en eso y la bicimoto, ¿por dónde deberían circular entonces ciclovía? A mi punto de vista, sí, estimado Oleg, ¿sí? Porque es una bicicleta con un pequeño motor que encima está subido una persona sin protecciones, sin conocimiento ni capacitación para conducir un vehículo. Así que, literal, una bicicleta, ¿sí? Deberían circular por la ciclovía. Ya, exactamente. Claramente. Mi punto de vista muy personal, no es el tuyo, Darío. Yo, bueno, es interesante, ¿no? Las bicicletas con motor, por así decirlo, dividiendo, ¿no? Bicicleta-motor, es un híbrido, ¿no? Pero y tienen igual gran fuerza. Uh-huh. Ese día que te converso, que averigüé de ese tema de los vehículos eléctricos, de estos motores que no superan los 100 centímetros cúbicos, también ya hay bicicletas de alta gama, que tienen un gran poder. Yo manejé, hice un test drive ahí pequeñito, por curioso. No iba a comprar tampoco, pero bueno, sea solo por matar la pica, como decimos los ecuatorianos. Deme una vueltita, dice, maneje. La verdad, tienen un poder bastante, o sea, en una bajada lo menos alcanza siquiera, yo pienso que unos 60 kilómetros por hora suave. Yeah. Suave, en una calle no tan pendiente, pues me parece que esto debe de ser manejado por lo menos con lo básico, o sea, con lo básico, un casquito obligatorio. O sea, unas rodilleras, unas coderas básicos, ¿eh? Aquí no estamos, ¿qué diferente sería si nuestro discurso sería, no, solo motos y el resto, carros, motores de un tiempo, y monopatines fuera, excluidos? No, eso me gusta. Es el diablo. El diablo, fuera. La verdad me gusta mucho compartir aquí con ustedes, amigos oyentes, y con los muchachos. Lástima que no esté Lunita y Javi, pero... este programa es muy inclusivo, mi forma de ver, es muy inclusivo con las personas y con sus necesidades. Y me gusta que no hay parches. Exacto. Aquí todos tenemos la opción de opinar, estamos analizando los puntos con todo el respeto, la caballerosidad del caso, y es justo que se genere un proyecto que no deje a un lado a nadie, pero que sí se tome en cuenta que si sales a rodar, si sales... si te diriges a tu punto de trabajo, así sea una cuadra, no tienes el derecho de poner en riesgo la vida de una persona, de un peatón, de un niño. Hoy en día tenemos esa conciencia animal, obviamente, bien dicho, ¿no? Los niños salen con los animalitos, con sus correas, y que veamos un adolescente o una persona de edad movilizándose por las aceras en esos monopatines que les llamo yo, me parece totalmente injusto. Es un arma de doble filo. Así es. Bueno, gente, nos vamos al último corte musical y regresamos ya con la parte final, con el bloque final, mejor dicho, de Storky Metal. Les dejamos con Curare y esto suena morenita. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. carajo. La guerra asesina, yo lo dije en todo el mundo, carajo. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, bloque final. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Un saludo para... José, mi hijo, el señor Mejía, por favor. Para el señor Mejía, rayito. Rayo. Rayo, sí, rayo. Señor Mejía, sí sé quién es usted, no me confundí, o sea, tranquilo. Lo que pasa es que hablo demasiado rápido, por eso a veces no se me entiende. ¿Sí? Pero un saludo para usted, señor Mejía. Gracias por su sintonía, estimado rayito. Juan Mejía. Juan Mejía, sí es, estimado rayito. Gracias por su sintonía. Un saludo también para Giovanni Lozano. Muchas gracias por tu sintonía. Bueno, gente, estamos llegando ya casi a la parte final del programa del día de hoy. Estimado Darío, últimos comentarios, opiniones, críticas, pues, palos. Bueno, palos, no, tranquilo. De mi parte, pues, siempre, como siempre, agradeciendo a la audiencia, a los hermanos bikers que siempre, la verdad, me envían mensajes por interno, me llaman, me han pedido que no se desmayen la lucha, que se logre de alguna manera propiciar ese tema de los aranceles para lograr tener artículos de protección para pilotos y copilotos de moto a precios justos. Se decía que en otros países, y es cierto, un casco que cuesta $1,000, aquí cuesta $1,000 y en otro país cuesta 200. Es demasiada inequidad tributaria, es demasiada inequidad comercial, no hay a dónde competir. Vivimos en un país donde las cosas son demasiado caras e inclusive la seguridad. Hagamos lo posible, autoridades, voy a replicar esto en mis redes sociales, como todas las entrevistas que las tengo, siempre sacando en alto el nombre de todos los hermanos bikers, sin importar el parche, sin importar los 50 parches que tengas en tu chaleco, pues cuentan con este amigo. Un saludo para Jorge Calero, para todos los muchachos que están promoviendo de corazón este tema del proyecto Luz y Vida, Luz es Vida. Entonces, saquemos adelante todo este tema que beneficia a las masas, no solamente un grupito de 10, de 20, no. Al igual que con el impuesto verde, la unión hace la fuerza. Tú mencionabas, de Mauro, este tema de cómo los señores taxistas logran las cosas, pues es con la presión. Y bloqueando calles. Bloqueando calles, quemando llantas. Bueno, acá no estamos... Dañando propiedad privada, porque por ahí vi que los señores habían visto por allí, sospechaban que unos dos vehículos de quién sé yo, una pobre gente, eran Uber, y empezaron a caerle, a destrozarle. Vi los videos, o qué sea, pena, no, o sea, lamentablemente por uno pagan todos, y yo estoy seguro que dentro del taxismo y del transporte hay gente buena, gente que se gana la vida honradamente, pero estos actos vandálicos, no estoy diciendo que como, nunca diré que como bikers los aprendamos o los sigamos, pero lo que sí me queda es con la unión de los taxistas. Unidos de ellos son fuerza, son masa, y logran generar interés y despertar, muchas veces, por así decirlo, el grado de culpa y hasta miedo de las autoridades, porque saben que si ellos salen a las calles, pues van a ser escuchados. Yo espero que finalmente no se generen más impuestos abusivos alrededor de nosotros como bikers. Somos casi 2 millones de bikers, y no por eso nos van a poner signo de dólares a cada uno. Nos van a poner el brazo. Nunca, nunca vamos a apoyar eso. Vamos a seguir trabajando. Te agradezco a ti infinitamente, Mauro, por ser un caballero, un hombre que siempre busca el interés común. Siempre rescato eso en ti, en Lunita, en Javi, en este medio tan, tan importante, que abre las puertas a una bandera de 250,000 colores. Aquí habemos gente que, por último, también defendemos a los carros, y miren, me dan un espacio para hablar aquí, me han dado la oportunidad de defender la lucha que llevamos a cabo, que es el impuesto verde. Mi hashtag, ya saben, es no más impuestos abusivos, y me pueden encontrar en las redes sociales como Darío Paladines. Un abrazo, mándenme mensajes, escríbanme, en lo que yo pueda colaborar, hermanos bikers, estoy a su orden. Sí, así es, estimado Darío. Danau, Dale, tienes exactamente 5 minutos, ñaño, ¿sí? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Sí, buenas noches, Nanau. Sí, llegaste con las pulsas. Está más siento. Hola. Señores, sigan, muchachos. Nanau, bienvenidos. Sí, yo sé que hicieron lo posible, que vienen de otra entrevista, pero se dieron el tiempito de venir y presentar su evento. Nanau, estimado presidente de los AMPU Bikers, a los tiempos que te veo, hermano. Sí, hermano, sí. A los años. A los años que nos vemos. Promoción de su evento, papá. Los micrófonos son suyos. Tenemos 5 minutos. Denle. Okay. Gracias por la apertura que nos diste, Maurito. Nuestro evento es el primer motoencuentro que realiza AMPU Bikers. Es para unir a todos los motociclistas. Sin género de parches, sin género de color, de chalecos. Todo es para la hermandad. Muy bien, sí, aquí Jesse y Zuko, mi sargento de armas, uh-huh, están más al tanto de todo lo del evento, porque ellos son los que están a la cabeza en sí. ¿Ya? Yo les di la pauta para que nos ayuden. No, en este caso... En persona, porque esto es solidario. ¿Ya? Es solidario para la gente de Guam. Listo. Chicos, sí, los micrófonos todos suyos. Ok, buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Mil disculpas por el atraso. No, pero sí, es el primer motoencuentro, bueno, 2019. Lo que estamos haciendo es reunir 3 organizaciones. Está lo que es de motos, como es AMPU Biker Ecuador. Está el grupo de danza andina Chiquilla, que yo soy la directora. Y está Mundo Rock, que es de la ciudad de Riobamba. Estas 3 organizaciones, poniéndole así, lo que hicieron es darle una hermandad entre los 3, porque siempre hemos visto que el motociclista es el malo. ¿Sí? Pero no es así. Yo tengo el agrado de tener 3 motociclistas en mi danzan yeah, conmigo. Entonces sé que a ellos les gusta, no solo a ellos porque danzan, sino alrededor. Hemos estado en eventos con ellos y sé que les gusta la ancestralidad, lo tradicional. Y hemos tenido ha sido lo malo de nosotros mismos de excluirlos a ustedes. Entonces este es el momento de comenzar a hacer eso, ¿no? De comenzar a unirnos. Y cómo no llevarlos con la ancestralidad. Antiguamente nuestros ancestros, ¿qué hacían? Se unían, construían las comunas, las ciudades entre mingas y todos unidos. Mataban españoles. Exacto. Porque, o sea, esa es la idea, ¿no? La idea es eso. La idea es unir las 3, o sea, va a haber rock, yeah, va a haber motos, va a haber juegos, va a estar la danza andina Chiquilla ahí presentes, pero es eso, es el amor. Yo yeah, creo que cada uno tenemos una pasión a algo. Mi pasión es a la danza, me enseñaron el amor realmente al motociclismo, me encantan las motos, ya me enseñaron, me mal acostumbraron, igual me gusta el rock. Pero todo eso lo llevamos de la mano, entonces exactamente... Fusionamos, eso es lo que nosotros queríamos, fusionar, y esto, llevarlos a los niños, a los jóvenes, a decir que todos podemos ser uno solo. Gracias, perfecto. ¿Qué bandas tenemos, mi estimado bro? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por la apertura. Bueno, estamos contando con 3 bandas de Riobamba, es Amén, Le Putiers y la otra, no estoy muy seguro del nombre, por eso no la digo para no decirlo mal. Bueno, ahí viene su cartelera, sí, que estaba Black Thunder. Sí, lamentablemente, por ciertas complicaciones, 2 grupos que íbamos a llevar de Quito, no se pudo llevar. Nos hacía mucho frío. Sí. Me imagino. Un saludo para los Black Donner que me están oyendo. Sí, también son panas de aquí. Son panas de aquí. Sí, lamentablemente ha pasado eso. Pero decidimos que, a pesar de que haya habido esta complicación, que a veces sucede, vamos a tener más eventos aquí en Quito. Porque lo que queremos, como dijo Jesse, es mezclar, unir la cultura. La cultura ancestral, la cultura nuestra, lo que es antiguo nuestro, lo que hay en comunas, lo que hay en los pueblos, con las motos. Entonces ellos van a estar incluidos en muchos eventos aquí, como el de Oyacoto. Vamos a estar, estábamos justo conversando en la mitad del mundo. Entonces, todos en esos eventos vamos a poder contar en cambio ya con Black Thunders y con Imagen Andina, que tampoco los vamos a poder tener allá, pero estamos buscando justamente grupos de allá para realzar, porque si es que bien sabemos, dentro de la cultura puruá también hay excelentes grupos de música andina, y en Riobamba hay excelentes grupos que también hay que darlos a conocer. No hay que solo encerrarnos en un lugar. Exactamente. Estimados chicos, la invitación a toda la gente que nos está escuchando, metaleros, bien, motoqueros, etcétera. Sí. Bien. A todos los hermanos motociclistas y no motociclistas, están cordialmente bienvenidos el día de mañana, 20 de julio, el primer motoencuentro Guano 2019, a la cabeza Ampu Bikers en su primer motoencuentro. Así es, muchas gracias, estimado Hernán. ¿Ustedes, chicos? Claro, les hacemos la cordial invitación, amigos. Bueno, vamos a estar, vamos a disfrutar, vamos a tener una tarde, noche y un amanecer espectacular en la ciudad de Guano. Están cordialmente invitados a tomar todo lo tradicional, como la chicha huevona y muchas sorpresas más. Así ¿ya? que ya saben, amigos, están bienvenidos todos y así allá los esperamos. Y no se olviden que desde las 6:30 vamos a estar para salir desde aquí, desde la ciudad de Quito. Así es, gente. Bueno, muchas gracias, estimados Ampu, estimado Darío, gracias nuevamente por haber acompañado, habernos acompañado este día. Gracias, mi estimado Danau, por darte el tiempo y alcanzar, ¿sí? Bien, la intención llegar, era que... La intención era que... Desde Calderón, mijo. Sí, yo te entiendo, sí. Yo te entiendo, ñaña. Sentido pésame, amigo. No somos vecinos. No somos vecinos. Nada sentido pésame. Pero por lo lejos, digo. Para un motociclista, no hay lugar lejos. Muy bien. Es la más linda parroquia. Pero llegas tarde, ¿no? Pero si quiero llegue. No, eso me refiero. Mi abuelita vive ahí, ese mi abuelita. Así es, gente. Bueno, llegamos a la parte final de Torque Metal. Recuerden que salimos a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Recuerden también, mañana tenemos la rodada Acampada Brutal. Ya saben, hora de salida a 9 de la mañana desde la gasolinera Primax, vía Vintal del Mundo. Recuerden, es rodada acampada, o sea que nos vamos a quedar a dormir allá. Sí, si quieren, se quedan acampando, caso contrario, se quedan en una habitación, así como príncipe. No, mentira, está chido, bueno, con eso es todo por el día de hoy. A nombre mío, muchísimas gracias nuevamente a todos los invitados. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, los saludos de siempre, un motoabrazo para todos, buenas rutas. Recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pegue es el mismo. Y a pedido de nuestro amigo Espíritu del Vino, les dejamos con Sal y Mileto, Aguanta. Esto fue Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Ecuador, Ecuador.